Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Sonora chilena. Trabajo con el sonido desde hace ya unos 13 años. Mi formación es de artista visual. Desde los inicios, digamos, mi propuesta creativa me involucré con el sonido, sacando un poco como el rollo a la larga con el tiempo. Creo que esta paradoja de haber estudiado artes visuales y en vez de dedicarse algo con la imagen, dedicarse algo con el sonido, justamente por comprender un poco de nacional, quizás como el agote del soporte de la imagen y la visualidad y el sobreestímulo que hay sobre eso, y un poco por contradicción llegué al hecho de que darme cuenta de que el sonido era tan potente o más que la imagen y lo estábamos como dejando de lado en nuestra conciencia un poco por el mismo hecho de ser invisible. Entonces, como que de ahí un poco hay una reflexión que a mí me parece interesante, como esta invisibilidad, en donde yo en general planteo que hay una diferencia entre lo visible y lo visual, ¿no? Entonces el sonido puede tener una visualidad, más no necesariamente una visibilidad. Y bueno, en realidad mi trabajo no tiene tanta relación como con la música en un sentido muy tradicional, sino que con el sonido propiamente tal. Me voy a referir en particular a Casa de Resonancia, que la verdad es que esa pieza es un poco una desatisfacción. Thank you. pues su programa se llama Mutante y es un poco a partir también de una cosa anterior, como con los sonidos, un poco con una cosa anterior, un poco un pastiche como de varios trabajos, como de varios días de donde yo pongo, donde yo en algún lugar en particular, pensando un poco donde yo estudié, la escuela donde estudié, donde se usaban estos sonidos como de maquinaria, todo asociado a la limpieza, ¿no? El aire acondicionado, un montón de cosas como yo un poco queriendo hacer como una crítica al lugar donde estaba, porque yo estudié ahí y sí, tenía muchos espacios, pero se mantuvo como cierta precariedad. Esto se instalaban en la sala, que la gente se quitó los audífonos, finalmente igual iba a estar viendo ese lugar, iba a estar viendo ese piso que estaba. Por mucho que hubiese limpiado, estaba pulido, estaba todo salpicado y era blanco, tenía el muro. Un poco esa era como la relación. Y por otro lado, también los sonidos de como del cuerpo, ¿no? Somos un tema que me interesa harto lo utilizado ahora. Y en este caso en particular, el sonido de esta receta de sonido del arte sexual. Los invito también a visitar eso, por si les interesa conocer un poco más.

simultáneamente y que en el fondo quizás ponerse como desde afuera a escuchar lo que universalmente podría sonar casi en cualquier caso. Un poco eso es como la idea, ¿no? Y como comentaba, igual es un trabajo un poco más distinto a lo que yo hago. Yo qué sé, yo intervenciones también últimamente he dedicado arte como a los cables, eso sea un poco la performance, ¿no? Y bueno, aparte de eso, me interesa mucho la labor de investigación, de la escritura, respecto al tema, también por difundir el arte sonoro y saber un poco más, por crear conciencia del sonido y los talleres que hago también. A mí lo que principalmente me interesa, digamos, y que incluso en todo lo que hago, ¿no? No soy artista solamente cuando, no sé, hago una grabación como la Casa de Resonancia o hago una intervención, cuando hago un taller, cuando escribo un texto, o sea, para mí eso es tan creativo y cumple un poco como el mismo objetivo que lo que se llama obra, que yo ya no lo llamo así, porque me parece que no tiene mucho sentido hablar de obra de arte a esta altura del partido, pero en el fondo mi objetivo así como más simple y general es crear conciencia respecto al sonido, ¿no? Del mundo que habitamos. Por eso trabajo con sonidos cotidianos. Me interesa mucho eso. O sea, muy pocas veces yo creo un sonido que no existe, digamos. Hasta ahora, por lo menos en mi trabajo. O sea, creo que hay tantos sonidos abundando, ¿cierto? Y de los que no tenemos conciencia es que ponerlos en otros contextos o a veces como sobrecodificarlo en el mismo contexto en donde ese sonido aparece, genera una conciencia, porque hay una extrañeza, ¿no? De escuchar algo, es como esa rareza que le puede producir a la gente, pero en el fondo te hace escuchar. Claro, hay gente que puede desarrollar más o menos grado de conciencia, digamos. Me voy a referir en particular a Casa de Resonancia. La verdad es que esa pieza es un poco una decepción. Bueno, a pedido de Cristóbal Cornejo para su programa Sonidos Mutantes. Y es un poco a partir también de una pieza anterior, como con los sonidos, un poco de una pieza anterior. Un poco un pastiche como de varios trabajos que yo había hecho. Algunos en donde era solo sonido, en otros que eran intervenciones, que es algo que yo particularmente hago, un poco lo que se conoce como site specific, en donde yo pongo el sonido en algún lugar en particular, pensando un poco en que se produce como un encuentro entre ese lugar y ese sonido, como que el sonido de alguna manera hace ver el lugar de otra forma o percibirlo. Y nuestra experiencia de ese lugar es distinto dependiendo de los sonidos que nosotros percibamos en él. Y un poco por ahí, ese es como mi trabajo más grueso, se podría decir. Y por lo tanto, es muy de experiencia y de vivencia de presencial, ¿no? No tanto como de escucharlo, o sea, están los audios de esos trabajos y todo, pero no es lo mismo, digamos, escuchar. Casa de Resonancia, como decía, tiene que ver con recopilar también algunos audios con los que yo había estado trabajando, un trabajo anterior muy, muy simple que se llamaba The Whitening Stone, como la canción de la blancura, que la había presentado en la galería de la universidad donde yo estudié, la escuela donde estudié, donde se usaban estos sonidos como de maquinaria, todo asociado a la limpieza, ¿no? La escoba, el aire acondicionado, un montón de cosas como yo un poco queriendo hacer como una crítica al lugar donde estaba, porque yo estuve ahí y se transformó mucho ese espacio, pero se mantuvo como cierta precariedad. Esto se instalaba en la sala con audífonos, entonces aunque la gente se pusiera los audífonos, finalmente igual iba a estar viendo ese lugar, iba a estar viendo ese piso que estaba, por mucho que lo hubiese limpiado, no estaba pulido, entonces estaba todo salpicado y ya no era blanco, lo mismo el muro, un poco esa era como la relación, ¿no? Y por otro lado, también los sonidos de, como del cuerpo, en el fondo, que es un tema que también me interesa harto y he utilizado harto,